Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, eso es Diálogo Pastoral. Comenzando el fin de semana, Dios le guarde a ustedes, a todos ustedes que nos escuchan en las diferentes áreas del mundo, hasta donde llega nuestra voz. Dios le bendiga. Velad, Jesucristo vendrá. Aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor, a través de la palabra, a través de la enseñanza, invitándoles a ustedes que viven en la ciudad espacial y pueblos aledaños. Esta noche a las 7:30 de la noche tenemos nuestros servicios en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Alameda Genoa, en la calle Telephone Road. En el día de mañana, 7:30 de la noche, el día domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Si usted ha deseado visitarnos, tiene una iglesia, anda buscando una iglesia donde poder congregarse y venir a visitar, bueno, pues dése la vuelta por Centro Evangélico Cristiano. ¿Y dónde quedará? A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Esa es la trompeta que dice: Cristo viene, prepárate. Gloria al Señor para siempre. Buscando su presencia. Esto es el Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé, el ágil badillo. Recuerden nuestros teléfonos 713-991-5760. Cuando abramos las líneas telefónicas, usted podrá participar de nuestro programa llamando, haciendo su pregunta edificante, para edificar su vida y edificar la vida de aquellos que le escuchan. ¿Y dónde quedará? A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. En estos días estuvimos nosotros mirando aquí en el libro de Juan. Estamos basándonos, antes de entrar en los versículos que estuvimos tocando, en el capítulo 6 de Juan. Nosotros estuvimos viendo específicamente la forma en que muchas personas, por no oír, tienen, decíamos nosotros, el oído, tardos para oír, otros tenían comezón de oír, y esto hacía que la palabra del Señor en estas personas pues no fructificara. Y una de las cosas que nosotros habíamos mirado era el afán de vida. Hay gente muy afanosa, y el afán de vida hace, decíamos, que muchas personas sencillamente no le fructifique el escuchar la palabra. Y tomábamos como ejemplo cuando el Señor alimentó a los 5,000 aquí en el libro de Juan, en el capítulo 6, y la advertencia que el Señor le hace a la multitud que luego le siguió, diciendo: trabajad no meramente por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual os da el Hijo del Hombre. Y vemos nosotros, ya les dije, que se da esto en que Jesús utiliza la multiplicación de los panes y los peces como una base para el poder explicar ya luego la importancia de la de él como persona, como pan de vida para saciar la necesidad espiritual. Decíamos nosotros en el día de ayer que el hombre tiene necesidad física de comer, necesidad física de pan, y el hombre también tiene necesidad en su mente de paz mental y necesidades espirituales. Y decíamos ayer que Jesucristo, prácticamente al saciar el hambre de esa multitud, le dice: así como puedo saciar el hambre, luego en el sermón, puedo saciar todas las demás partes de tu vida o de la vida de ustedes que tengan necesidad. Y es aquí donde nosotros nos quedábamos mirando la palabra del Señor. Jesús le dice, de cierto, estoy leyendo en Juan capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo quiero que usted note que en este momento los discípulos y también los seguidores se escandalizaron cuando el Señor le habla de comer su carne, porque ellos no entendieron el significado espiritual bajo el cual o por el cual el Señor estaba hablando. Dice entonces el versículo 32, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre, viviré, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Yo quiero que usted note que es en este momento donde se escandaliza y ahí le dice, oye, ¿cómo nos va a dar a comer este su pan? Y prácticamente este fue un mensaje de disensión entre ellos. Y dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues, ¿qué si viene el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado es Espíritu, son Espíritu y son vida. Vemos nosotros, mis queridos oyentes, que en esta alocución de Jesús, prácticamente el Señor estaba hablando con ellos y ellos no le entendían. Note usted cómo el Señor pasa de lo físico a lo espiritual. Le dice, ¿sabes qué? Ustedes comieron pan, pero trabajen por la comida, que no la que perece, sino la que a vida eterna permanece. Esfuércense por la vida eterna. Y luego le dijo Jesús, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es, yo soy la vida eterna. Y cuando estaba hablando de comer el pan y de beber la copa, no estaba hablando. Ellos, los discípulos, malentendieron, así como malentienden muchos en el día de hoy. Los discípulos malentendieron porque pensaban que se estaba refiriendo al canibalismo. Y ellos no entendieron qué fue lo que quiso decir. Y Jesús mismo tiene que explicarle, decirle, ¿sabes qué? Yo estoy hablando de asuntos espirituales. Comerse a Jesús y beberse su sangre es un asunto espiritual. Y esto es importante. Porque por este versículo o estos versículos que yo he estado trayéndole, es que, por ejemplo, la iglesia romana celebra lo que ellos llaman la Eucaristía y ellos se basan, igual que algunas iglesias protestantes, en lo que se ha llamado la doctrina de la transustanciación, donde para ellos la hostia consagrada, el pedazo de pan es Cristo, según ellos, y la copa, el vino de la copa, es sangre, según ellos, y cuando, cada domingo, según ellos, se están comiendo a Cristo. Y note usted que si nosotros observamos realmente lo que este versículo o estos versículos significan, Jesús está hablando, yo no estoy hablando de cosas físicas lo que Jesús está diciendo. Ustedes comieron pan físico cuando tenían hambre. Y Jesús lo que está diciendo es, yo ahora lo traigo para enfrentarlo, de que el pan físico sostiene la vida física, pero hay una vida que ustedes tienen que tiene que ser sostenida por el pan espiritual. Y dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Vuestros padres comieron maná. Y aquí Jesús utiliza una comparación, porque el pan vivo que bajó del cielo, oiga bien, el maná era pan, era unas semillitas de tipo culantro, pequeñita, que ellos molían y con ello hacían su tortilla o hacían su pan y la comían. Y en otras palabras, el maná no era un pedazo de pan que caía, eran semillas. Y había que molerla, y eran semillas aceitosas, como sabían como hojadre, como almendra, y había que molerla temprano en la mañana para hacer la masa de la cual se hacía el pan. En otras palabras, aunque el pan, el maná caía del cielo, no era pan vivo. Y Jesús dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Dice, vuestros padres fueron sostenidos 40 años en el desierto comiendo el maná. Dice, pero ese maná no le dio la vida eterna. Ahora Jesús lo que está diciendo es el maná. En el Antiguo Testamento era una representación de Jesucristo. Porque Jesucristo, así como el maná vino del cielo, o venía del cielo todos los días en la mañana, Jesucristo también vino del cielo. Y Jesús le está diciendo el maná, así como el pan que yo le he dado, le sostiene o le sostuvo, físicamente. Y Jesús lo que está diciendo es, así como ustedes necesitan pan, Jesús multiplicó los panes y los peces, y en una forma milagrosa ellos comieron y fueron sostenidos. Jesús le estaba diciendo, de la misma manera, en una forma que ustedes no entienden, al creer en mí, ustedes pueden, es lo que Jesús quería explicarle, sostener la vida eterna. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida perece, pero la vida eterna permanece, ya sea en el cielo o en el infierno, donde la persona vaya, la vida es eterna. La vida permanece para siempre. Y Jesús está diciendo, yo he venido a salvarles a ustedes. Ahora bien, en los judíos pensaron que Jesús se estaba refiriendo a comérselo a él, a comérselo vivo. Y para ellos fue un escándalo cuando escucharon a Jesús decir semejante cosa. Y Jesús le dice, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. La carne y la sangre para nada aprovecha. Pero la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Le estoy hablando en sentido espiritual. Por eso es que en el día de hoy, vuelvo a digo, hay iglesias que practican la cena del Señor, diciendo que el pan es Cristo y que el vino es la sangre de Cristo. Y prácticamente todos los domingos están, entre comillas, matando a Cristo al hacer ese sacrificio. A lo cual la palabra del Señor dice que Jesucristo murió y su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Por ejemplo, en el romanismo, ellos le hablan a la Santa Cena, ellos le explican lo que se llama la Eucaristía. Incluso la palabra misa se ha dicho que prácticamente tipifica o significa sacrificio incruento. Y si usted denota en el romanismo, todo el servicio romano se enfoca más en lo que ellos llaman la celebración de la Eucaristía, en la celebración de la Santa Cena que ellos hacen, la comunión que ellos hacen. Por eso usted mira que jamás usted va a escuchar grandes predicaciones en una iglesia católica. Escuchará discursos políticos y consejos y algún tipo de homilía, pero no va a escuchar generalmente a un sacerdote explicándole la Biblia como un pastor evangélico se le explica a usted. Jamás. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica la importancia básica no es realmente el exponer la palabra o el predicar la palabra. La base en el culto romano se basa, el centro mismo del culto romanista es el pedazo de pan, lo que ellos llaman la Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra que viene del griego, y la palabra Eucaristía se deriva de la palabra caris o charis, caris del griego. Y la palabra charis o caris del griego, cuando la traducimos al español, es gracia. Entonces, la palabra gracia, la palabra Eucaristía, tipifica como si fuera proyección de gracia. Es lo que esa palabra significa. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es que la gente que tienen el privilegio de participar de eso, pues prácticamente están participando de la gracia. Y yo varias veces yo le he dicho, y a mí me han llamado gente para discutir conmigo y pelearse conmigo por estas cosas que yo digo, pero entiende usted que le estoy diciendo la verdad. Yo he dicho en este programa, y lo digo con responsabilidad, en la iglesia romana aceptar a Cristo es comerse el pan el domingo. Porque han tomado este versículo que yo he tratado de explicarle en una forma literal. Así como los judíos los tomaron literal. Y Jesús tuvo que decirle, hey, no lo tomen literal. Se lo estoy diciendo espiritualmente. En el romanismo han tomado esto literalmente. Y por eso ellos creen en lo que se ha llamado la doctrina de la transustanciación. Esa palabra, cuando la traducimos, le explicamos lo que significa es que cuando el sacerdote levanta la hostia y dice las palabras de consagración, pues el pan se convierte en cuerpo de Cristo. Sabía pan, parecía pan, pero es Cristo, según ellos. Y cuando levanta la copa y consagra el fruto de la vid en la copa, ese fruto de la vid en la copa se transforma, según la creencia de ellos, en la merita, en la verdadera sangre de Jesucristo. Y cuando la gente se come y se bebe esto, se está comiendo a Cristo. Número uno, la palabra del Señor nos dice que la Santa Cena es una celebración recordatoria. Y ya que estamos hablando de esto, te quiero explicar esto rapidito. En 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo habla de la Santa Cena, dice, yo os he enseñado lo que también aprendí, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Digo, tomad de ello todo, esto es mi cuerpo, háganlo en memoria de mí. La Santa Cena es un memorial. Dice, porque cuantas veces comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte de Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, el servicio de Santa Cena es un memorial, un recordatorio y una anunciación de que Cristo murió y lo estaremos anunciando hasta que Él venga. Por lo tanto, es una proclamación también del retorno de Jesucristo. Jesús dijo, yo no volveré a tomar esta copa jamás hasta que la tome con ustedes en el reino de mi Padre. No la volveré a tomar. Dando a entender que en este recordatorio de la Santa Cena nosotros estamos proclamando que Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, que Él regresa y que un día estaremos con Él. Porque Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a abstener de esto hasta que lo comparta con ustedes de nuevo, cuando me junte de nuevo con ustedes. Por lo tanto, la Santa Cena es un memorial, es un recordatorio. En la doctrina romana, la Santa Cena es un sacrificio, y ellos están, según ellos, sacrificando de nuevo a Cristo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, y que a Jesucristo no podemos andarlo matando cada rato, una sola vez. Por lo tanto, la iglesia cristiana evangélica no anda haciendo sacrificios, y mucho menos le llama sacrificio a la Santa Cena. Por eso tampoco nosotros a la Santa Cena no le llamamos Eucaristía. Yo ya le he explicado lo que la palabra Eucaristía significa, es transmisión de gracia. Porque por comer el pan y beber la copa, nosotros no recibimos gracia. La gracia la recibimos, Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos habla y nos dice, habiendo escuchado y habiendo creído, porque la gracia es por fe, habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. La fe en Jesucristo, la fe es el medio de la transmisión de gracia, la Santa Cena es un recordatorio. Entonces esto es importantísimo. El culto romano se basa solamente alrededor, ya dije, no va a escuchar curas, grandes predicadores, porque ese no es el punto de ellos. No va a encontrar en una misa católica, ni siquiera va a encontrar expresiones de alabanza en la forma en que usted la mira en la iglesia evangélica, porque ese no es el punto de dichos cultos para ellos. El culto para ello es el permutar alrededor de lo que es el pan y el vino. Eso es la cosa más importante para ellos y es lo que hacen y para eso se reúnen. Nosotros cuando nos reunimos, y la palabra del Señor nos dice, es tenemos salmos, cantamos, escuchamos la palabra, somos edificados en ella. Y cuando, a las veces que toque, porque no meramente tampoco hay que celebrar la Santa Cena cada domingo, las veces que toque, cuando sea el tiempo, pues sencillamente nosotros nos reunimos a recordar, como recordatorio, como Jesús dijo, háganlo cuantas veces lo hagan, en memoria de mí, háganlo. Para que se recuerden de mí, para que se recuerden lo que yo he hecho por ustedes, para que no se les olvide el propósito por el cual ustedes son iglesia, háganlo como un memorial, en memoria, en recordación de mí. Fue lo que el Señor dijo en su palabra. Por lo tanto, habiendo dicho esto, en el libro de Juan, entonces, cuando se habla el que come mi carne y el que bebe mi sangre, entonces no se está refiriendo a la Santa Cena. No se está refiriendo a la Eucaristía católica. Comer la sangre de Jesucristo y aceptar y beber su sangre es aceptar el sacrificio que Él hizo y que Él estaba a punto de hacer. Jesús lo que le está diciendo es, tienen que aceptarme como persona, es lo que él dijo, yo le di pan y ustedes aceptaron el pan que le quitó el hambre con el cual ustedes comieron, bebieron y se sostuvieron, ahora tienen que aceptar el pan vivo que bajó del cielo, y Jesús le quiso decir, aceptándolo a él como ese pan vivo, y habló de su carne y habló de su sangre. Su carne, su cuerpo fue colgado en el madero y su sangre fue derramada. Jesús lo que está diciendo es, a través del sacrificio vivo de él, colgando en el madero, el que lo acepte tiene vida eterna. Aquí hay muchos de ustedes que no han aceptado a Cristo y algunos no están dispuestos a aceptarlo. Me oyen porque simpatizan y aprenden y saben algunas cosas que yo digo, pero no porque quieren aceptar a Jesús realmente. Algunos me han llamado y me dicen, hermano, yo soy oyente, pero yo no ni voy a la iglesia. Oiga lo que Jesús dijo, y para usted le digo esto. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En otra palabra, yo soy la vida eterna, es lo que Jesús está diciendo. Y se escandalizaron ellos, y Jesús le dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, para algunos de vosotros no creen. Hermanos míos, yo creo que está súper claro esto que hemos hablado en este día, y prácticamente con ello, Jesús lo que está diciendo es que es absolutamente necesario, entonces, él nosotros estar plantados y nosotros conocer y nosotros saber dónde estamos prácticamente parados. Somos diálogo pastoral, parados en la persona de Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Y no crea usted que porque usted haya sido bautizado y ahora esté participando cada domingo del pan, con eso es suficiente para salvarse, porque Jesús no es el pan. El pan es una representación de Jesús, pero nosotros en el Nuevo Testamento no vivimos de los símbolos, vivimos de la realidad, y la realidad es que Él es nuestra Pascua y Él fue ya sacrificado. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y la línea la estoy abriendo en este momento para que usted pueda comenzar a llamarnos. 713-991-5760. Esta noche comienza ya nuestro servicio de fin de semana. Este día, hoy, 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Mañana, 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 teléfono. Para mayor información, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos 713-991-5760. Muy bien, la línea está abierta para que usted comience a llamar y haga su pregunta. Comienza la llamada por aquí. Buenas tardes. Bendiga, hermano. Adelante. Lo felicito porque este fin de semana que pasó, pues estuve con usted. ¿Oh, sí? Y en realidad me gocé. Se gozó. Y me impactaron los testimonios de los que pasaron ahí con a darlos, y en realidad es algo grande lo que hace el Señor. Amén. La verdad es que lo felicito a usted porque usted nos hace poner los pies sobre la tierra. Sí. Esto es para que todos aquellos que están escuchando que se den cuenta que el Señor los ama a todos. Lo único que muchos no quieren entender, y algún día se van a dar cuenta, que ojalá que no sea demasiado tarde, hermano. Bueno, lo que estamos tratando de que no se le haga tarde, ok. Sí. Dios me lo bendiga, mi hermano. Sí, una pregunta. Adelante. La pregunta que quiere decir es referente al faraón. Cuando él se opuso a que cuando su hijo fue, los primogénitos, ajá, ángel de la muerte vino y lo mató. Sí, no, pero esto fue solo para hombres o mujeres también. Dice que, yo supongo que sería o es el primogénito de cada varón. Ah. El primogénito, el hijo varón, el heredero. Con ello lo que el Dios estaba diciendo es, Egipto se quedará sin herencia. Ah, bueno. Ok. Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Bueno, en Deuteronomio 23:1 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testigos. El eunuco. Eran eunucos, eran gente que prácticamente se castraban. Y una de las maneras de castrar a la gente, como no existía la cirugía, en el día de hoy se castra a la gente cuando tiene cáncer testicular, haciendo operación, abriendo y sacando el testículo. En aquel entonces lo que hacían era que se lo mayugaban. ¿Ok? Y con eso prácticamente se atrofiaban los testículos y la gente se hacía eunuco. Eran eunucos los servidores de reinas, para que no fueran ellos a tratar un día de... Tenían que entrar al cuarto de la reina y mirarla en cierta situación que podía generar excitaciones que podía poner en peligro la vida de esas mujeres. Por lo tanto, las esposas de los reyes, los sirvientes, tenían que ser eunucos. ¿Ok? Y estaba prohibido que un eunuco participara dentro de la congregación de Israel. Ahora la pregunta sería, el eunuco etíope, ¿cómo participó? Si era prosélito, ¿cómo entró a la congregación de Israel? Ahí es donde, o si era de la congregación de Israel, porque parece ser que era creyente, no sabemos. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, Pastor. Amén. ¿Te puedo dar un testimonio chico? No, hermana, porque si nos ponemos a dar testimonio, más bien que yo quiero enseñar. Preguntas, y yo contesto. Si nos ponemos a dar testimonio, hermana, pues prácticamente se nos desnaturaliza el programa. Bueno, entonces... Dios le bendiga. Los testimonios se dan a nivel personal, en las iglesias. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, brother. Amén. Usted ahorita acaba de decir que ya en el Nuevo Testamento no vivimos simbólicos. Ya no hay nada simbólico, sino todo... Bueno. No tome las palabras. Yo sé lo que dije, pero no tome las palabras como una base para decir... Y entonces, hermano, vamos a ver cuál es la pregunta. ¿Aló? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, porque muchos dicen es simbólico. ¿Cuál es la pregunta? Por eso le digo, ¿de qué manera un cristiano puede vivir algo simbólico? A lo que yo me estaba refiriendo es que hay gente en el día de hoy que vive de los símbolos. Ejemplo. En el día de hoy nosotros no matamos machos cabríos ni andamos haciendo sacrificio de cordero, porque el cordero es un símbolo de Cristo. Si ya Cristo vino, ¿para qué voy a vivir en el símbolo? En el día de hoy, por ejemplo, nosotros no andamos, así como en el culto de Israel, en el culto levítico, se hacían oblaciones, se hacían ciertos sacrificios, se quemaba incienso. Todo eso era sombra de las cosas que iban a venir. Entonces, si ya las cosas que iban a venir vinieron, ya no vivimos en la sombra. A eso me estaba refiriendo. Oh, Dios te bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. No hay nadie. 713-991-5760. Síganos llamando. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor. Amén. Pero vos que está por la radio, Pastor, ¿cómo uno puede identificarse cuando la persona es llamado para ministrar como pastor? Dios le bendiga, escúcheme la radio. El llamado pastoral, número uno, la persona sabe que Dios le ha llamado personalmente. Y número dos, demuestra habilidades, dones y talentos, que son el utensilio, las herramientas para cumplir ese llamado. Número tres, la iglesia sabe y confirma ese llamado. Nosotros miramos que el Señor llamó a Pablo y a Bernabé, pero 14 años después vino la comisión, cuando en Hechos 13, miramos nosotros que el Espíritu le habló a la iglesia. Aparte, me salió Bernabé para que hagan la obra que ellos saben. Entonces el Señor también lo confirmó a la iglesia. Llamada, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacer una pregunta médica. ¿La esquizofrenia se cura o no se cura? No, la esquizofrenia, a menos que sea, hay gente que sea un esquizofrénico porque están endemoniados. Ahí sí no, se cura. Bueno, pero, escuche. Hay gente que están endemoniados y al estar endemoniado se manifiesta con esquizofrenia. Okay. Y entonces, si es por un demonio, se va el demonio, se va la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia que viene por herencia familiar, hay gente que tiene herencia familiar, desbalance que viene por un desbalance químico a nivel del cerebro, se controla, pero no se cura. Ahí tiene que beber medicamentos de por vida. Pero el Señor lo puede sanar a uno, ¿no? Siempre el Señor puede sanarlo, usted lo puede hacer nuevo. Pero aquí estamos hablando de cosas de medicina, no de asuntos de milagro. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tenía una pregunta acerca de la Biblia, que habla de si este tiempo todavía habrá un fantasma, porque... Bueno, los fantasmas que salen son demonios. Demonios, ¿okay? Va, porque hay una parte en la Biblia donde habla que... Que los fantasmas que salen son espíritus, los espíritus de los muertos no salen, con excepción de Samuel, que le permitieron venir, y con excepción de Moisés y Elías, que aparecieron con Jesús. Pero fuera de ahí, la doctrina bíblica es que los muertos no salen. Así que cuando salen cosas que no son seres humanos, son ángeles, y de los ángeles hay ángeles caídos. Entonces, un fantasma son ángeles caídos. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Hubo una llamada por aquí. Buenas. Buenos días, hermano. Yo tengo dos preguntas. Una es de la enseñanza que está dando ahorita. Bueno, y la otra es médica, ¿verdad? No. Ah, okay. Es de la Santa Cena. Ah, ok, muy por bien. Por ejemplo, mi hijo, ¿puede tomar la Santa Cena aunque es niño o no? En nuestra iglesia se toma la Santa Cena después de los 12 años para arriba. Ah, ok. Porque un niño pequeño no sabe discernir entre lo que es el cuerpo de Cristo y lo que no es. Ah, ok, hermano. Y otra pregunta es sobre Samaria. Ajá. ¿Samaria era ciudad o era país? Samaria era una región. Había en el pueblo de Israel varias provincias. Estaba la provincia de Judá o la región de Judea, okay, la región de Samaria, la región de Galilea, la región de Perea y la región de Decápolis. Eran cinco regiones. No. La palabra Decápolis significa región de 10 ciudades. Ah, okay. La provincia de Galilea tenía, por ejemplo, a Capernaum, a Tiberiades, y tenía también a Nazaret, y tenía otras aldeas. Y de Samaria era una provincia. Obviamente, también había una ciudad, que era la ciudad capital, que se llamaba Samaria, pero era una región. Ah, ok. Ok. Muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas. Hello. Bájale. Hermano, perdón, es que voy en el carro y no se adelante. Escucha horrible. Ok, la pregunta es, dice la Biblia, el que come indignamente, juicio come para sí mismo. La persona necesita, alguien ha dicho que yo no lo creo, que no importa que la persona, al tomar la Santa Cena, si tienes pecado... No, a eso se refiere, comer indignamente. Se refiere a personas que no disciernen el cuerpo de Cristo. En otras palabras, gente que no sabe por qué se está haciendo eso. Ah. Número dos, comer indignamente significa gente que, por ejemplo, está en situaciones, como usted ha dicho, de pecado. Ajá. Está fuera de la comunión. Porque cuando se está en pecado, se está fuera de comunión. Y si está fuera de comunión, está participando entonces indignamente. Sí. Por lo tanto, hay que estar consagrado, arrepentido y saber muy claro por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Yo creo que un comentario. Yo creo que el pastor, primero, antes de llamar a la gente adelante a tomar Santa Cena, necesita explicarle un poco. Por eso, cuando nosotros aquí en nuestra iglesia celebramos Santa Cena, yo no la hago los días domingos, la hago el día de culto de oración. Y solamente dedico ese culto para la Santa Cena. Yo explico antes de tomar la Santa Cena, explico por qué se hace, de dónde viene, por qué la ordenanza, y luego le advierto a la gente y le digo quién debe y quién no debe de tomarla. Perfecto, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Así, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, quería preguntarle, hermano, ¿qué se puede hacer para motivar a una persona que está totalmente... que no quieres saber nada, ni motivarse en nada, ni motivar a nadie? Bueno, cuando hablamos de motivar, estamos hablando de una gente que está deprimida. ¿Hello? Sí. Alguien que está deprimido, es una persona que no quiere bañarse, no quiere comer, está encerrada en su cuarto, está llorando siempre. Sí. Okay. Esa persona probablemente esté deprimida, necesita tratamiento médico. Porque la depresión a veces viene por culpa del pecado. Y cuando la persona confiesa su pecado, se va la culpa, se va la depresión. Pero hay situaciones donde la depresión viene por desequilibrio químico del cerebro. Y en ese caso necesita tratamiento porque la persona se puede llegar a suicidar. Eso es una emergencia. Oh, okay. Y el medicamento, el médico le da medicamento antidepresivo para ayudar. Y luego se busca ver por qué vino la depresión. Okay. Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. Dios me lo bendiga. Amén. Tengo una preguntita con respecto a la Santa Cena y todo eso, a lo que se estaba refiriendo. ¿Cualquier persona puede estar al frente y tener el privilegio de repartir la Santa Cena? Solamente el ministro autorizado para hacer eso. Un ministro no... El pastor de la iglesia que está autorizado para hacer eso. Entonces no puede... ¿Aló? Hello. Solamente el ministro que está autorizado para hacer eso. Gracias, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, a usted no cualquiera. Llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios le continúe bendiciendo. Amén. Yo tenía una pregunta acerca de las 14 epístolas. El libro de Hebreos lo escribió Pablo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que dice que fue Priscila o Aquila, hay gente que dice que fue Timoteo, hay gente que dice que fue Bernabé. La realidad es que no se sabe. Okay. Dios le bendiga a usted. Sí se sabe que tenía que ser alguien que estaba muy relacionado con Pablo, porque prácticamente ahí está la doctrina de Pablo, pero el estilo literario, el estilo de escribir, no es el estilo de Pablo. 713-991-5760. Línea libre, somos Diálogo Pastoral. Cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le... Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, quería preguntarle, hermano, que porque mi familia está muy confundida con el número 13. ¿Verdad? Eso viene de la cabala, eso es brujería, eso es ocultismo. Eso viene de la cabala, y la cabala es un sistema de creencia que se inventaron los judíos, ¿okay? Y de ahí donde viene eso, la cabala, la numerología, los números y una serie de situaciones, ¿ok? Okay. Dios le bendiga. Así que no le crea eso, que martes 13, que viernes 13, no crea nada de eso. Llamada por aquí, buenas. Hello. Fuera del aire. Dios le bendiga, no la puedo atender fuera del aire. 713-991-5760, síganos llamando. Velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y al ratito ya nos vamos. Pero mientras tanto contestamos un par de llamadas más. Buenas tardes, Dios le guarde a usted. Dios le bendiga, pastor. Amén. Estaba oyendo de la Santa Cena, de eso de comer indignamente. Estaba viendo en el arameo, dice, con un espíritu indiferente, es indignamente. Ok, gracias. Dios le bendiga. No sabía que el hermano sabía arameo. Dios le bendiga, buenas tardes. Hello. Se cayó esa llamada. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. Hermano, me gustaría que si podía explicar sobre... dicen que los Jesús de Sol les bautizan sobre los muertos. ¿Quién es? Que hay gente que se bautiza por los muertos. Pero los Jesús de Sol se bautizan por los muertos. Me gustaría que me explicara, hermano. Gracias. Tengo entendido que los mormones se bautizan por los muertos. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Llamada, buenas. Buenas tardes, Dios lo bendiga, pastor. Amén. ¿Cómo le puedo explicar a mi amiga, qué respuesta le puedo dar cuando ella me dice, es que Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía hasta que yo vuelva? ¿Cómo le puedo decir que no, que es como en memoria, voy a recordarlo? Bueno, porque ahí dice en memoria de mí, en memoria de mí. Pues ahí dice que es un recordatorio, con la misma palabra de Jesús. Cuantas veces lo hagan, háganlo en memoria de mí, es un memorial, es un recordatorio. Okay. Ok, Dios le guarde. Llamada, buenas. Hello. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo quería hacerle una pregunta. Adelante. La Biblia habla de ángeles caídos. ¿A cuántos tipos de ángeles se refiere? Bueno, cuando hablamos de ángeles, hay lo que se llama los santos ángeles de Dios, que son los ángeles que no han caído. Y tenemos entonces los demonios, que son los ángeles que conforme la Biblia siguieron a Satanás en su rebelión. Ahora bien, los ángeles se dividen, tanto los caídos como los no caídos, en rango. Están los querubines, Satanás es un querubín, están los gobernadores, potestades, Y hay un montón de rangos, gobernadores de las tinieblas, están, se agrupan en legiones, entonces hay diferentes clasificaciones, pero los ángeles en sí son ángeles caídos y ángeles no caídos. Los no caídos todavía están con Dios, y el 33% de los ángeles caídos siguieron a Satanás, como nos habla el libro de Apocalipsis. Oh. Ok, Dios le guarde. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Quisiera saber si en Israel hay judíos cristianos o ellos tienen otro tipo de... El asunto con Israel es que para alguien ser judío y ser considerado judío, el asunto es que ya, esto es una discusión que hay muy fuerte. Ahorita hay judíos que han aceptado a Jesús, y entonces esa gente, como ya no practican el judaísmo, pues a los judíos ortodoxos dicen ya no son judíos. No son de nosotros, están fuera, porque no siguen el judaísmo. Hay otra tendencia en el pueblo de Israel que dice, no, aunque no practiquen el judaísmo, siguen siendo judíos, porque se considera judío alguien nacido de una madre judía. Si alguien nace de una mujer judía, se considera judío. Entonces ellos mismos no se han puesto de acuerdo sobre quién es judío y quién no es judío. Hay algunos que dicen que ser judío de nacimiento, hay otros que dicen que ser judío únicamente por guardar la ley. Por ejemplo, si usted que no es judía, o su esposo que no es judío, se circuncida y comienza a guardar la ley de Moisés, automáticamente, y lo aceptan en la sinagoga, un rabino ortodoxo le cambia el nombre, lo circuncida, automáticamente usted pasa a ser judío. Y con el mismo derecho de un judío que hubiera nacido de una madre judía. Entonces ellos mismos tienen ese conflicto. Así que yo creo que esto más o menos contesta la pregunta. Gracias. Si ve un judío ortodoxo se convierte, ellos dicen ya no eres judío, porque para la ortodoxia judía, solamente guardar la ley de Moisés es lo que hace alguien judío. Si usted va al pueblo de Israel, a gente liberales que no guarda la ley, dice no, si nace de una mujer judía, eres judío, aunque no guarde la ley. Entonces ahí están estos dos grupos. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde. Llamada, buenas. Buenos días. Que Dios lo bendiga, pastor. Mire, ¿qué dice usted de la Iglesia Universal? Bueno, ya se ha hablado bastante de eso, hermana mía. Se ha hablado bastante de eso. Es una iglesia que, conforme lo que yo he visto por los programas de ellos por televisión, hay una mezcla allí de un montón de cosas. Hay una mezcla de fetichismo con los vasos de agua, con los mantos rojos, con la sal bendita, con la cruz, con la estilla, con la... Esos son fetiches. Prácticamente practican el fetichismo. Eso es condenable bíblicamente. Y eso lo mezclan con remanentes del cristianismo, de la Biblia. Por lo tanto, en base a eso, no es una doctrina realmente bíblica. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Tengo una pregunta con respecto a la Santa Cena. Ahí va. Cuando Abraham dio los diezmos, partió el pan y bebió vino, no sé, esto es un tipo de Santa Cena. Eso es algo simbólico allá en el Antiguo Testamento. Acuérdese que Melquisedec tipificaba a Cristo. No era Cristo, pero sí tipificaba a Cristo, porque en hebreo dice que el sumo sacerdocio es conforme a la orden de Melquisedec. Y prácticamente lo que se puede ver allí es un testimonio profético. El partimiento del pan y del vino delante por Abraham, delante de la figura de aquel que representaba a Cristo, tipológicamente. Entonces aquí vemos nosotros un testimonio de esa práctica al Antiguo Testamento, y lo miramos muy claro en esto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Llamada, no hay nadie por aquí. Somos el Diálogo Pastoral. 5 minutos y desaparezco. 713-991-5760. Hasta que la semana que viene inundemos de nuevo las ondas. Esta noche tenemos servicio, recuerde, 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Si no sabe cómo llegar, llame a la oficina terminando el programa a este mismo número, 713-991-5760, y con mucho gusto le van a dar toda la información de los servicios. Llamada por aquí, buenas. Bueno. Adelante. Hello. Bueno, nomás quería hacerle una pregunta. Las personas que veneran a la Santa Muerte, ¿qué es eso? Están adorando. En primer lugar, no hay una santa ni hay, la muerte es un estado. Pero hay gente que al ponerse a hacer eso y hacen ídolos y tienen un esqueleto negro que adoran, entonces prácticamente están adorando lo que está detrás de eso, que son fuerzas de las tinieblas diabólicas. Oh, my God. Ok. Sirven al diablo, en otras palabras. Llamada por aquí, buenas. Hello. Dios le bendiga. Bye. Ok. 713-991-5760. Eso de adorar ídolos, figuras, detrás de cada ídolo hay fuerzas demoníacas. El Señor prohíbe ese tipo de culto y ese tipo de adoración. El que adore, el que sirva, tiene que servir al Dios viviente, servir a Dios. 713-991-5760. Y sería bueno que a ese que está adorando la Santa Muerte, mi hermana, usted en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32, usted se lo lea para que sepa esa persona dónde está parado y cómo está enojando a Dios haciendo semejante cosa. Una llamada más. Buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Una pregunta. Mire, hermano, he escuchado y también he leído que los alimentos con sangre de los animales... No deben de comerse, es cierto. Los animales en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la iglesia, ahorita usted no puede comer sangre, es cierto. Hechos capítulo 15, los apóstoles y el Espíritu Santo lo prohibieron. Oh, okay, entonces ordenado por Dios sería no comer animales con la sangre. Con la sangre no se puede. Desde antes de la ley estaba prohibido, desde Génesis está prohibido hasta el tiempo de la iglesia. Los animales se degollan. Ahora aquí en Estados Unidos no hay problema con eso, porque aquí en Estados Unidos no se come animales con sangre, aquí se degollan los animales. Oh. Los pollos lo degollan, las vacas las degollan, aquí no se come animales con sangre. Oh. Así, pero hay platos en México, las morcillas, las fritadas y cabrito. Cabrito en sangre, eso no se debe de comer. Okay. Okay. Okay, gracias. Dios le guarde a usted. Amén. Hechos capítulo 15, lean. Ahí está la prohibición para que la iglesia no haga eso. Muy bien, estamos llegando al final de este programa, pero hay una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano pastor, quería saber, la Biblia dice literalmente calles de oro y mar de cristal. Pues sí lo dice. Sí lo dice. ¿Puede dar la cita, hermano? Sí lo dice. Es que la anduve buscando en la Biblia y no la encontré. Ah, bueno, se la anda buscando, sígala buscando entonces, hermana. Sí, y la va a encontrar, ¿no? Ok, Dios me la bendiga. Perder tu corona. Sí, porque no somos diccionarios bíblicos. Hay una concordancia ahí detrás de su Biblia y ahí aprenda a usar la concordancia. Muy bien, hermanos, ya llegamos al final. Ahora sí, final. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. La dirección 9426 de la calle Telephone. Eso está detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la milla de Genoa. Ahí estamos en la teléfono. Llame a este número después del servicio, pida información y con mucho gusto se le va a dar todos los pormenores, cómo llegar, horario del servicio y cualquier pregunta que quiera saber con respecto a la iglesia, al horario y a los servicios. Por su atención prestada, muchas gracias. Que la gracia del Dios Todopoderoso siempre sea con cada uno de ustedes, es y será nuestra oración. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano